hay dos tipos de personas, los que perdonan y los que no. En el mundo hay dos tipos de personas, los demás y yo. Basta con 12 monos.